Quiero presentar también ante ustedes una propuesta de reforma constitucional para homologar la fecha de la elección del gobernador del estado con la del presidente de la República. La iniciativa tiene sus propias consideraciones. Yo quiero compartir algunas de ellas con ustedes. La propuesta es reformar los artículos 22, segundo párrafo, y 69 constitucionales para homologar, como decía, la jornada electoral federal y la local para facilitar administrativa y presupuestalmente la organización de ambas elecciones.